presencia del delegado de cultura del ayuntamiento, entidad colaboradora de la organización de este festival y sus cursos, porque tanto monta el ayuntamiento como la cátedra en esta cuestión, somos organizadores a partes iguales, pues vamos a inaugurar solemnemente este vigésimo festival. Se abre con una lección magistral sobre el cante, en su parte teórica, a cargo de uno de los hombres que primero se preocuparon en España por escribir seriamente de este, vamos a llamarlo, fenómeno musical, que es el cante flamenco de Andalucía. Un cante que había sido tomado un poco a broma, tal vez por muchos intelectuales de anteriores generaciones, o no tal vez con la seriedad que requería su estudio, pero que a la llegada de José Manuel Caballero Bonal, nuestro querido paisano, pues él abrió como una puerta nueva, como una ventana al campo de lo inédito, de lo que estaba todavía por descubrir, por investigar, y fue uno de los pioneros en esto de la investigación, tanto del cante como del baile, porque son varias las obras que tiene Caballero Bonal sobre cante y sobre baile. Nosotros nos honramos esta noche en recibirle, no solo por su categoría de intelectual de primera fila de esta tierra andaluza nuestra, sino también porque José Manuel es un muy querido amigo nuestro, un compañero de esta cátedra de flamencología de la primera hora fundacional. Es uno de los hombres que confiaron y se dejaron llevar por nosotros cuando le pedimos que formara parte de aquel grupo que quería reivindicar para nuestra tierra algo tan serio y tan importante como es el cante, el baile y la guitarra. Y por eso decía que nos llena doblemente de orgullo, porque no solamente viene el intelectual, el gran poeta andaluz, el novelista, el escritor en suma, que es este querido hombre de letras de Jerez, sino que también viene el amigo, el compañero de esta cátedra. Para nosotros, después de 20 años, es la primera vez que tenemos esta ocasión de que él ocupe esta tribuna por la que han pasado tantas personalidades de la vida cultural andaluza, y yo sé, espero, creo, confío de que a todos vosotros os va a agradar esta magna lección que José Manuel va a darnos esta noche. Después, a continuación, ya tendré ocasión de presentaros al hombre que tiene a su cargo la parte práctica de esta lección magistral sobre el cante. Con ustedes, Caballero Bonal. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco especialmente a Juan de la Plata sus palabras generosas y amables de presentación, y agradezco también al mismo tiempo a la Cátedra de Flamencología que pensara en mí para intervenir en la inauguración de este Festival Flamenco de Jerez. Pienso que el único motivo serio para esa designación, que tanto me honra, debe residir en mi calidad de jerezano ausente a pesar mío, y en mi ya viejo interés por el universo social y artístico del flamenco. Por eso agradezco muy de veras la invitación para ocupar la tribuna de esta cátedra, que ha venido a convertirse en una especie de perseverante conservatorio del arte gitano andaluz. Y por eso la gratitud de mi presencia aquí va inseparablemente unida a mi sentido de la responsabilidad. Hablarles a los jerezanos de su cante es lo más parecido que hay a una redundancia, o por lo menos a a un atrevimiento excesivo. Procuraré compensar ese atrevimiento con mi mejor voluntad flamenca, o dicho de otro modo, a ver si consigo ser ni dogmático, mejor dicho, a ver si no consigo ser ni dogmático ni demasiado neutral. Debo confesar, por otra parte, que mi ya vieja preocupación por el flamenco se ha visto últimamente afectada por una cierta tendencia al desánimo. No se trata, por descontado, de una renuncia, sino de un distanciamiento. Cuando yo empecé a interesarme por el tema, hace unos 30 años, lo que se dice una afición vetusta, el flamenco solo era explorado por un muy reducido grupo de estudiosos. Y no más de dos o tres de ellos, aquí hay alguno, podían considerarse como personas de suficiente solvencia crítica o de asegurado rigor histórico. El resto de los autores supuestamente especializados en el tema se deslizaban entre la amena literatura, la reiteración de tópicos y la poesía lírica. Para salvarme de cualquier petulancia, diré que yo mismo incurrí con frecuencia en la tentación literaria antes que en la investigación seria. De modo que con los años he preferido reducir mi papel al de espectador, al de oyente apasionado, y olvidarme un poco del aprendiz de estudioso que fui. Con eso sale ganando el flamenco. No por nada, sino porque creo que ya se ha dicho todo lo que buenamente se puede decir sobre los inciertos orígenes, el proceso de desarrollo y las variaciones estilísticas del flamenco, y que para llegar de veras al fondo más verídico de la cuestión, haría falta un equipo de musicólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, cuyo trabajo en común no parece mínimamente viable por ahora. No sé si por culpa de la cultura oficial o a causa de ese individualismo nuestro que se corresponde muy bien con la misma esencia del cante. Es decir, que yo cumplí con mi cupo de glosador, de comentarista del flamenco, y ahora me dedico a oírlo o a mirarlo. Incluso me dedico a no soliviantarme demasiado, porque en parte lo comprendo, cuando la tradición es bruscamente desplazada por la innovación. Se conoce que con la edad me he vuelto más precavido o más temerario, según se mire. Bien, después de este prologuillo, que no es ni mucho menos exculpatorio, sino fruto de un afán de sinceridad, me toca atender al título de esta charla, Cumbres Flamencas de Jerez. Un título en apariencia limitado y en realidad tan complejo y desbordante como lo es la misma historia general del flamenco. Repetiré cosas que ya se saben o cosas que hasta se han podido olvidar ya de tan sabidas. Pero en estos menesteres la repetición no parece excluir la sensatez. El recuerdo de lo que ya se ha vivido puede incluso llegar a potenciar la validez de eso que ya se ha vivido. En cualquier caso, no parece fácil resumir o argumentar en unas pocas cuartillas todo lo que, según conocemos de sobra, ha aportado Jerez no ya a la evolución cíclica del flamenco, sino al sondeo en sus cavernas humanas y artísticas. Jerez representa sin duda el principal foco de irradiación del cante y del baile desde que surgen en una remota hondonada del pueblo bajo andaluz hasta que llegan a nuestros días. Nada más cierto, como también lo es que una gran mayoría de artífices históricos del flamenco sean jerezanos. Pero todo eso, con ser tanto, no sería más que una fría evidencia de las estadísticas. Lo importante y lo que pretendo recordar y comentar ahora no es una lista de nombres o un privilegio de antigüedad, sino una peculiar forma de entender el flamenco, un sistema expresivo inconfundible. Todo ese congénito atributo emocional de los gitanos de Jerez que han dotado al cante de una fascinación, de un escalofrío humano, de un complejo de valores artísticos absolutamente ejemplar. En cierta fundamental medida, la norma, la ley racial más turbadora e incontaminada del cante, surgió en Jerez y se expandió como un código de máximo rango por las localidades limítrofes, de Triana a Cádiz. Y lo que de veras ronda el enigma es que todo eso va a producirse como por añadidura, por una especie de instinto irrazonable, por un sentimiento atávico heredado de padres a hijos en unas pocas casas gitanas de Santiago o de San Miguel. Ahí, en esos paupérrimos recodos populares, nació la majestuosa riqueza del cante de Jerez, es decir, del más puro y estremecedor cante gitano andaluz. Las preguntas sobre esa oscura gesta en torno a la raíz y la floración del flamenco de Jerez en este caso, ya se han procurado contestar con mayor o menor rigor. De todos modos, habrá que hacer otra vez un poco de historia, aunque sea como recordatorio. No voy a referirme para nada a lo que cualquiera de ustedes puede conocer o conoce mejor que yo: las formas del flamenco, sus ríos y afluentes estilísticos, sus ciclos de desarrollo. Lo que ahora me interesa, con exclusión de todo lo demás, es insistir en la exploración del mundo interior del flamenco de Jerez, de sus trámites humanos, de su engranaje social. ¿Qué representa como primera medida esa síntesis de muy antiguos y problemáticos ingredientes que llamamos flamenco? ¿Y cómo debemos entender desde una perspectiva actual su significación humana y su repertorio artístico? No cabe duda, desde luego, que el flamenco es algo más que una determinada manifestación folclórica del pueblo andaluz. Nadie ha negado, que yo sepa, esa evidencia, y si la ha negado, peor para él. Por estos vericuetos siempre ha habido sabihondos, algunos incluso disfrazados de académico local. Bien, la verdad es que en la íntima naturaleza del flamenco, en su propio fundamento comunicativo, se mezclan toda una serie de factores socioculturales muy indirectamente relacionados con nuestra tradición folclórica propiamente dicha. El material expresivo del cante, su sistema de arrastres emocionales, posee en este sentido una personalidad intransferible, aun contando con todos esos presuntos y secretos enlaces con muy abigarradas fuentes de la música oriental andaluzada. Estoy aludiendo, claro, es al núcleo fundacional del flamenco, al que nació en la órbita gitana de Jerez como una flor terrible hace 2 siglos, y no a su difusa prehistoria ni a sus posteriores ramificaciones por otros ámbitos andaluces. Todos nos hemos preguntado muchas veces por qué fue Jerez y correlativamente el área trianera o la de los puertos la cuna indiscutible de esa forma primaria y suntuosa del cante a que me estoy refiriendo. Pero no hay respuesta, yo no la tengo, por lo menos, para entender a ciencia cierta qué claves geográficas e históricas, sociales y culturales, hicieron posible la definitiva forja del flamenco en el milenario fuego gitano que se prendió por estos andurriales. Nadie ha llegado todavía al fondo de la cuestión, aunque todos podemos asomarnos. Resulta innegable o poco discutible que el flamenco supone la exteriorización de un drama, de un determinado estado de ánimo y también un peculiar innato estilo de vida. Quiero decir que además de una predisposición temperamental, el flamenco define algo no muy distinto a la liberación de una dramática experiencia, latente como una oscura semilla en la memoria del pueblo bajo andaluz. Su desesperado ahondamiento en la realidad vivida se convierte así en una especie de conjuro contra ciertos angustiosos atavismos. Pero esa fórmula flamenca fue, de hecho, privativa de Jerez. Fue aquí donde se gestó y se puso inicialmente en circulación. Algo de eso pudo haber ocurrido. Los clanes gitanos de Jerez han tenido desde siempre fama de inspiradores de todo un modelo de conducta artística. Ya se sabe que lo que el cantaor busca, lo que en teoría debe buscar, es transmitir a unos concretos testigos su historia privada, su experiencia personal, almacenada en los sótanos de su propio instinto o asimilada a través de un patético y familiar aprendizaje humano. Y además, en términos estrictos, esa historia no puede o no podría ser contada más que por su propio protagonista y aún dentro de unas muy concretas coyunturas ambientales. Desde este plano de valores, la profunda, original significación del flamenco adquiere ya un inapreciable rango artístico, donde la repentina fulguración del sollozo, el chorreante delirio emocional, esa oscura raíz del grito de que hablaba Lorca, contribuyen a situar el flamenco en esa especie de foco de liberación de la intimidad a que antes me refería. Yo creo que ahí radica uno de los atributos más característicos, más definitorios del cante flamenco primitivo que yo me permito identificar con el que fue tomando forma en Jerez a partir de fines del siglo XVIII. Me gustaría recordar ahora en un fugaz itinerario esa deslumbrante nómina de grandes creadores flamencos nacidos en Jerez. Y me gustaría recordarlo sobre todo porque una gran mayoría de esos cantaores, gitanos casi sin excepción, demuestran con rara unanimidad la singular tesis de que en Jerez se ha conservado la savia nutricia del más genuino flamenco. ¿Qué motivos culturales, qué hereditarias razones artísticas han ido manteniendo en el crisol de la familia gitana el secreto de ese escalofriante quejido, de esa música chorreante de patetismo que atravesó un día los menesterosos muros de Santiago y contagió con su verdad a otras dispersas verdades flamencas. Perdón. La escuela del cante de Jerez fue también, desde un principio, el centro histórico de un modo de vivirlo y de una manera de entenderlo. Significó un estilo ejemplar y un foco de influencias. Basta evocar en este sentido dos cantes jerezanos básicos, la Seguirilla y la Bulería, con su larga serie de variantes, de vidas, a la personalidad creadora o a los reajustes de la tradición oral según las exigencias íntimas de cada intérprete. Qué espléndida riqueza musical y qué geniales relumbres de sabiduría expresiva en todos y cada uno de esos moldes flamencos. El desgarro de la Seguirilla de Jerez, de las varias especies conocidas de Seguirillas de Jerez, su majestuoso equilibrio entre la furia y la mansedumbre, procede del mismo magisterio artístico y humano que produjo el impecable frenesí del ritmo de las bulerías. Quiero decir que brotan de un idéntico embrión formativo del flamenco, el que fue enraizándose en Jerez desde los tiempos casi míticos de Tío Luis el de la Juliana, el primer virtual intérprete flamenco de que se tiene noticia. Pero volvamos por un momento a tomar el hilo o el enredo de mis comentarios. Y lo hago porque me interesa hacer hincapié en algunos perfiles del mundo flamenco ligados a lo que puede constituir su peculiar carácter jerezano. Vamos a ver si me explico y si la tos me deja. Parece evidente que la exaltación de la quejumbre, la emoción compartida, tienen siempre en el flamenco un valor añadido poco menos que imprevisible. No puede nunca predecirse en qué momento va a verificarse el hallazgo repentino o la insalvable frustración. ¿Qué ocurre de pronto para que el que escucha se identifique ritualmente con el febril forcejeo comunicativo del que canta? ¿Es esa una mordedura en la verdad, un atributo estético heredado con la sangre? No hace falta decir que el cante auténtico, el que nos atenaza igual que la imantación de un sortilegio, puede llegar de pronto como un relampagueo de la conciencia y también puede no llegar nunca. Todo depende de esa larga y sutil serie de imponderables que se intercalan en la ceremonia flamenca. A veces el cante se cierra a sí mismo la salida, se convierte en algo imposible de expresar, y entonces hay quien pelea con él hasta la desesperación y hay quien se rinde de antemano. No existen, no pueden existir medias tintas en un arte popular como el flamenco, cuyo más fecundo secreto depende de su capacidad para superar una situación límite, la de la propia exaltación de esa cultura de la sangre de que hablaba Lorca. Algo parecido podría decirse, por ejemplo, del jazz, con quien coincide el flamenco en no pocos trámites humanos y artísticos. No ya por la semejanza de su origen extramuros de la sociedad, sino por ese parecido sistema de sacar a flote una dramática experiencia colectiva por medio del ritmo. No cabe duda que los grandes cantaores jerezanos han sido los máximos abanderados de esta norma interpretativa, la del empleo de un ritmo, de un quejío rítmico para liberar una pena, un sentimiento, una memoria. Voy a saltarme un poco porque he traído mucho relleno que creo que se puede. Recuérdese, esto lo voy a decir muy de pasada, saltándome, porque me interesa para explicar luego lo que quiero, en lo que quiero insistir. Recuérdese que la llegada a España de las primeras tribus de gitanos, la rendición del último baluarte árabe y las sucesivas expulsiones de judíos y moriscos son otros tantos hechos históricos que van determinando a lo largo de los siglos XVI y XVII la dispersión por estos derroteros de ciertos previsibles reflujos sociales integrados por gentes de muy distinta procedencia y mentalidad. Moriscos y gitanos, judaizantes y campesinos sin tierra, vagabundos y pícaros, individuos todos ellos marginados y errabundos, perseguidos por la hostilidad circundante, cuando no por los tribunales religiosos y civiles. Asociados a veces en la desgracia común, algunos de estos grupos de tránsfugas irían intercambiándose sus airadas formas de vida y sus propios legados culturales. Si el más remoto embrión del flamenco debe buscarse en esas heterogéneas comunidades étnicas, si el flamenco tomó forma en estos arrinconados sectores raciales, ¿por qué fue precisamente Jerez el principal eje que puso en funcionamiento esa extraordinaria cantera musical? ¿Y quiénes fueron realmente los encargados de cristalizar ese resurgimiento, localizado en estas fronteras y no en ninguna otra? Son interrogantes a los que nadie ha podido responder todavía con un mínimo rigor. Y yo creo que ese es un atractivo más del flamenco, el de no dejarse penetrar del todo, el de permanecer semioculto en las penumbras de su prehistoria. Dejemos por ahora las cosas como están y pensemos solo que los gitanos, o los gitanos que se cruzaron en Jerez con otras etnias marginadas, traían con ellos o encontraron aquí algo distinto musical y sentimentalmente hablando de lo que podía estar bulliendo en cualquier otro rincón andaluz. ¿Qué era? ¿Un almacén espiritual? ¿Un entramado de viejas culturas? ¿La inspiración de unos pocos artistas del pueblo en la noche inmemorial de la pena? ¿Una forma peculiar de entender la vida y por lo tanto la música? ¿Una experiencia humana de inusitados relumbres artísticos? Nada se sabe, pero todo se sabe. Ahí está el cante de Jerez, inalterable y diferenciado, libre y magistral, único entre sus propios arañazos expresivos y su furiosa manera de escarbar en los entresijos de la sangre. La mejor definición de lo hondo. Da lo mismo ignorar quiénes fueron sus fundadores. Antes aún de que cruzara por los albarizones la legendaria sombra de tío Luis el de la Juliana, porque lo que importa es saber quiénes han sido sus herederos y sus creadores sucesivos, aquellos que dieron su nombre sobre todo a los grandes estilos de seguidillas que se conservan, que es como decir a los grandes hallazgos flamencos que se conocen. Desde el señor Manuel Molina a Diego el Marrurro, desde María Borrico al Loco Mateo, desde Paco la Luz a Joaquín Lacherna, desde Juanito Mojama a Manuel Torres. qué oscura vida la de estos deslumbrantes artistas del pueblo, qué indigencia humana la suya, contrastando con el esplendor inagotable de lo que estaban creando en el seno de la historia gitano-andaluza. Basta recorrer, siquiera sea en un fugaz trayecto imaginativo, los escenarios de Jerez o de la órbita flamenca sevillano-gaditana, donde se gestó el flamenco o se rehizo tal como ha llegado hasta nosotros. Basta ese retorno de la imaginación, repito, para medio adivinar en qué sórdidas condiciones se produjo la exuberante floración del flamenco. Todavía se conservan, si no idénticos, sí bastante parecidos, algunos de aquellos reductos populares, aunque no pueda decirse lo mismo del clima socioeconómico que acosaba a los primitivos artífices del cante. La cueva o el ruinoso patio de vecindad, el chozo o la barraca, albergaron durante un incalculable tiempo el recóndito desarrollo de un arte que tardaría años en rebasar la esfera doméstica gitana. En tan menesterosa cuna nació, por una especie de secreta síntesis cultural, la difícil y sombría magnificencia del flamenco. Las más antiguas letras de cantes que se conservan, incluidas las divulgadas en lengua caló, hablan, como todos sabemos, de los privados infortunios de aquellos oscuros e irredentos pioneros del cante. Una implacable memoria de hambres y atropellos recorre el inclemente espacio humano del flamenco. Es la cifra, el inventario vital de un pueblo larga y tenazmente oprimido. Siempre he pensado que el auténtico cantaor no inventa, sino que recuerda. No trasvasa a su cante un ajeno fragmento de vida, sino que reproduce algún episodio de la suya. A mí me parece que fue por aquí por donde enraizó de veras esa singularidad autobiográfica. En cierto modo, el flamenco se convierte así en algo parecido a un exorcismo, a una espontánea terapéutica para mitigar los lastres más tortuosos del recuerdo. Es lo que los psiquiatras llaman objetivación, es decir, el hecho de liberarse de la adversidad íntima por el procedimiento de contarla. Es posible que haya algo de todo eso en el ritual comunicativo del cante. La palabra libertad y la palabra preso, la palabra madre y la palabra soledad, la palabra vida y la palabra muerte, que han sido las más obsesivamente incorporadas a la temática del flamenco, configuran de hecho esa agobiadora cerrazón de horizontes humanos en que se debatió el cante hasta casi ayer mismo. Cuando se ahonda ahí en busca de algún atisbo esperanzador, solo se halla comúnmente un espacio sin luz, un tiempo sin asideros. Apenas alienta un esporádico instinto de rebeldía en esa despiadada crónica del pueblo gitano andaluz. Por lo general, y hasta ya mediado nuestro siglo, la humillación, la resignación, resultan casi unánimemente inseparables del repertorio argumental del cante. Si se aíslan esos temas de sus elaboradas quemaduras artísticas, solo queda la maltrecha imagen de un drama. Ese inhumano balance de un pueblo sometido por siglos a las más injustas ofensas emplaza al cante en un auténtico gueto sociocultural. Claro que no estoy refiriéndome a un hecho contemporáneo, sino a un episodio histórico que me interesa ahora situar en el contexto jerezano. Nos consta que en los años heroicos del flamenco, cualquier presunta insurrección íntima fue sistemáticamente ahogada por los estigmas morales del miedo y la ignorancia, el hambre y la cárcel. Nadie imaginó siquiera la aventurada opción a hacer del cante una respuesta acusadora frente a un medio hostil, si es que no se considera acusación el simple hecho de contar una tragedia privada. Se trata en todo caso de una de las más persistentes contradicciones del arte gitano andaluz, la de su servidumbre a unos destinatarios que empezaron a sustituir el menosprecio por una suerte de exótica tolerancia. Parece evidente, sin embargo, que el flamenco, referido a sus originarias raíces sociales, representa ya una realidad prácticamente superada. Su fundamento humano, sus cimientos culturales, su entorno económico han ido acusando irreversiblemente toda una serie de lógicas modificaciones, obedientes por igual a los normales cambios operados en las formas de vida de los artistas flamencos y al absorbente influjo del profesionalismo. Lo que empezó siendo un vehículo de exteriorización de tantas lastimosas memorias se fue convirtiendo con el correr de los años en unas mecánicas reproducciones de aquellos ya lejanos argumentos. Es decir, se ha suplantado, estoy refiriendo en términos generales, se ha suplantado el papel de autor por el oficio de intérprete. Por lo común, y con alguna excepción, que es a lo que voy, el cantaor no nos relata ya lo que ha vivido, sino lo que ha aprendido de otros. Sería absurdo, de todos modos, suponer que en la inmovilidad de esas coyunturas sociales, centradas en la indigencia moral y material de un pueblo, reside la única posible integridad en la transmisión artística del flamenco. Las perspectivas no son ya, lógicamente, afortunadamente, las mismas, y el cantaor pertenece ya a otros ámbitos vitales y profesionales. No es, no puede ser, el protagonista de los viejos infortunios de sus mayores, sino el más o menos verídico depositario de un patrimonio expresivo vigente aún en ciertos rincones del pueblo bajo andaluz. Y es aquí donde yo creo que Jerez ha jugado un papel esencial. Frente a todos los periódicos en riesgos de contaminación, frente al no siempre justificado asedio de las innovaciones, el cante de Jerez ha permanecido prácticamente incorruptible. Aferrado a sus más ilustres y soberanos antecedentes locales. No es que yo me niegue a aceptar cualquier legítima renovación flamenca, entiéndase bien, puesto que ningún arte, popular o no, puede dejar de someterse al impulso renovador, al natural dinamismo de la propia historia en que se produce. Pero una cosa es actualizar la temática del cante, incluso algunos de sus elementos expresivos, de acuerdo con las nuevas realidades, con los nuevos reclamos de la sociedad, y otra cosa muy distinta es la adulteración, la deformación sistemática de sus básicos esquemas musicales. La mejor manera de ser fiel a una tradición consiste en remozar lo más válido de esa tradición, no en descomponerla. Pensemos, por ejemplo, en nuestro Manuel Torre. Para mí, la figura más enigmática y fascinante de toda la historia del flamenco. Él es, con toda su genial intuición renovadora, con su manifiesto prurito de traducir el cante a su propio lenguaje, punto de referencia obligado para cualquier tentativa de penetración en los secretos flamencos de Jerez. La suya no es una voz extraviada en la leyenda. Ha llegado hasta nosotros, aunque fuese a través de grabaciones defectuosas. Hemos podido comprobar esa bocanada de lamentos antiquísimos que ningún gramófono consiguió nunca enfriar. Manuel Torre define por sí solo el pasado y el futuro, la entraña intemporal y vertiginosa del Cante de Jerez. Recogió las enseñanzas de su gente y las recompuso a su modo. Hizo de la tradición una vanguardia. Regresó a las fuentes y progresó por un territorio que ya no tenía tiempo. Era toda la historia y la mitología del mundo gitano de Jerez metida en una voz de fuego y de fango, en un silencio por el que también bullía la misma congoja que en la voz. Su grito venía de muy lejos, de un remoto calambre de la vida. Su grito venía rebotando por una memoria extraña, poblada de duendes hambrientos y suntuosos fantasmas del pasado, de enigmas y evidencias. Pero dejemos a un lado la literatura. Por lo que era y significó Manuel Torre, se llega a la más fidedigna comprobación de lo que es y significa el Cante de Jerez. Yo me permitiría resumir el sentido de ese cante en dos fundamentales atributos: la libertad creadora y el desgarro melodioso de la quejumbre. Es decir, lo que definió como nadie Manuel Torre y traspasó a los mejores artistas flamencos jerezanos contemporáneos. La libertad de que hablo, la libertad creadora, equivale a la heterodoxia, a la ruptura de moldes según la inspiración repentina, al genio que enriquece lo aprendido sin renunciar a ninguna norma clásica. Y luego queda la categoría del sollozo, esa modulación de la queja que alcanza la sublimación emocional en las propias quemaduras expresivas. Ahí están las más eminentes cumbres flamencas de Jerez, lo que Jerez le marcó a Andalucía, todo un prodigioso muestrario de vitalidad y a la vez de integridad. Una última y apresurada consideración, más ligada a mi experiencia personal que a mi conocimiento libresco del tema. La verdad es que me siento ya tan lejos de mi juventud en Jerez que empiezo a recordarla cada vez más. No es que la olvidara nunca, ahí está mi obra literaria, sobre todo la narrativa, sino que la he ido evocando con una intensidad que a lo mejor deformaba ciertas realidades vividas o las hacía más propensas al desajuste entre lo que fue y ya no es. Lo digo porque cuando hago memoria del mundo flamenco jerezano de fines de los años 40, que ya ha llovido, comprendo que algo ha cambiado sustancialmente. No en su raíz, que quede claro, sino en sus ramificaciones externas, en lo que podríamos llamar los adornos. Recuerdo muy bien aquellas casas de la calle Nueva, de la calle de la Sangre, de la calle Cantarería, de los desmontes de San Telmo, aquellos tabancos inclementes, sumidos en las melancólicas penumbras del mosto, con el suelo de terrizo y el mostrador gastado por el roce de los trabajos eventuales. Era una época mala para el cante, como para tantas otras cosas de las que solo quedaban ruinas. Eran tiempos en que los flamencos recorrían aún la injuriosa madrugada con el tedio pesándole en los párpados, mientras parecían mirar cómo corrían las lágrimas por la cara del cante. Eran tiempos oscuros, ¿para qué recordarlo ya? la nobleza del flamenco se dispersaba entre los ignobles vaivenes de la moda. Pero de pronto, en uno de esos patios, en una de esas tabernas de Santiago o de San Miguel, alguien, un íntegro portavoz del pueblo, parecía enfrentarse a la intemperie de la vida y le ponía a la noche el tremendo garfio de una seguirilla, una soleá, unas bulerías, unos tangos. Ahí estaba Jerez junto y superviviente, en ese quejío, en ese compás, en esa desdicha. Por aquel entonces alcancé a oír, y aquí hay alguien que lo oyó conmigo, a cantaores que malvivían por algún humilde callejón sin salida y merecían la palma de todos los reconocimientos populares. Se llamaban, se siguen llamando algunos, Tío José de Paula y Paco el de la Melé y Manuel Borrico y Cabeza y Tomás Torre y Tía Anica la Piriñaca. Y ahí estaban, por otro lado, los anónimos herederos de la Macarrona y la Malena, del Estampío y Paco Laberinto, de Javier Molina y Currito el de la Jeroma. Junto a la degradación general que se cernía sobre el flamenco o sobre su difusión a escala pública, aquellos cantaores y bailaores y guitarristas eran la representación justiciera y extraordinaria de un arte que Jerez nunca había dejado de conservar y aún enriquecer en las circunstancias más adversas. Es algo que también pude comprobar luego, hace 14 o 15 años, cuando andaba recogiendo material para un archivo discográfico del flamenco, al que esta cátedra honró con su premio anual, seguía almacenada la sabiduría secular del flamenco, esa exclusiva manera de vivirlo y de convertirlo en un angustioso vehículo para sacar a flote la intimidad. Las cosas ya no son lógicamente como eran. El profesionalismo, y con esto termino, la expansión del flamenco fuera del claustro materno en que se engendró, los equívocos incentivos comerciales, son episodios cuyo riesgo no excluye otros deseables beneficios, otras compensaciones en el mejor de los casos. Ya es difícil que un cantaor, un guitarrista, un bailaor permanezca aislado en su órbita nativa. En cierto modo, la espontaneidad doméstica se ha ido reemplazando por la programación, digamos, escénica. Los cambios sociales han llevado consigo otros correlativos cambios de rumbo en el normal despliegue del flamenco. Nada más explicable. Pero todo eso no ha tenido por qué modificar la entraña del cante o del baile o de la guitarra. El flamenco es, por definición, un arte de ilimitadas posibilidades interpretativas, pero no hasta el punto de llegar a olvidar las genuinas claves de su música, de su espíritu. Hay herencias que no se pueden malgastar porque se llevan en la masa de la sangre. No constituyen un regalo adicional, sino un valor congénito. Con este sostén alentador, debe seguir circulando aún el flamenco por ciertos recodos populares de Jerez. Y así es como yo he seguido descubriéndolo en los más insospechados y repentinos trayectos del presente. El instinto ritual ha sido más poderoso que la tentación de la moda. Quiero creer que esa es la lección intemporal y magnífica del flamenco de Jerez. En esa misma hondura, es esa misma hondura majestuosa, acongojante, donde perviven todos los mitos de la sombra y de la luz, que vi una vez en el capote de Rafael de Paula, por ejemplo, el de la música callada, y que sentí ayer mismo en la guitarra del Morao de Parrilla o en el baile de una anónima gitana del Arco de Santiago, y que he compartido, en fin, con los dos últimos y máximos, para mí, exponentes de la sensibilidad y la libertad del cante de Jerez, con Fernando Terremoto, que ya solo podrá lastimarnos con el recuerdo, y con Manuel Agujetas, ese cantaor genialmente anárquico que sabe llegar de repente, como con el eco de un Manuel Torre, al origen más sobrecogedor del relámpago flamenco. A ellos va toda mi gratitud por su arte y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Por favor, seguidamente es la actuación de Manuel Agujeta. Por eso rogamos al público que no se